días, Cosmocielas. Buenos días. Acá estamos para grabar otro episodio porque vamos a seguir con esto hasta que nos aburramos. Esta vez, seguro ya vieron la fotito y todas las redes porque llegaron acá por Instagram de @cosmocielas y demás. Y vamos a hablar sobre la cuarta temporada de The Marvelous Mrs. Maisel, que es un nombre dificilísimo. La verdad que me encanta que sea tan exitosa, pero la verdad, tiene un nombre muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil. Pero me parece que cada vez que pasa el tiempo con esta serie va a ser cada vez más boom. Es decir, todavía no estalló del todo. ¿Vos decís? Todavía le falta más reconocimiento aún. Sí, igual tampoco, qué sé yo, los paladinos como que no son súper mega reconocidos popularmente. Y esto está en Amazon Prime, que tampoco. Si estuviera en Netflix, seguramente. Pero yo creo, mira, Amazon se la está jugando mucho con esta de El Señor de los Anillos, que va a estar en septiembre. Pero va a ser la competencia con la del... House of Dragon, exacto. House of Dragon. Y en ese momento Amazon va a explotar. Es decir, para septiembre Amazon va a estar, para mí, con más gente todavía. Y ahí va a llegar posible. Más. Además, es lo que siempre digo, es re barato, tiene lindo contenido. La cosa es que no sube cosas como masivas, digo, hace mucho. Cuando empezó, sí, que arrancó con Transparent, está re linda y no sé, yo ni me acuerdo qué sacó, pero sacó como varias cosas que estaban buenas. Sí. Bueno, Fleabag estaba ahí. También está la de Maradona, que es excelente. Claro, y la de, no sé, yo vi Mozart in the Jungle, que la primera temporada para mí es brillante, que viene de la mano de toda esta gente que trabaja con Wes Anderson, o sea, Jason Schwartzman y Roman Coppola. Y está Gael, que es divino. Sí. Bueno, y hay un montón de seriecitas. Y después empezaron a tener como que tenían Mad Men y tenían, no sé, Dexter. Ay, y cierto. Pero después las fueron perdiendo. Sí, tienen buen catálogo de películas, pero la aplicación es muy horrible. Y ahora que apareció Disney, Star y no sé qué, y todos los otros, es como que. Y HBO Max. Hay un montón de contenido que ya no está en Amazon. Entonces, no sé, con esta del Señor de los Anillos están apostando mucho porque creo que ya lo dijimos, es la serie más cara de la historia. Sí, va a ser... A mí me encantan así, tipo, todos los efectos especiales y poder viajar desde mi casa a otros mundos, literal. Así que le tengo ganas. Le tenemos a fe. Ese, sí, le tenemos fe. A la de House of Dragons, a la de House of Dragons a mí yo ya no tengo ganas, creo. Yo las voy a ver, yo siempre me caigo en esas y me reengancho, está re bueno. Yo tengo miedo porque después caigo y después lo veo y digo, ¿qué es? No quiero verte más, ¿por qué te estoy viendo? Pero sí, no sé. Sí, también pasa eso. Ya me parece que como que tardaron mucho entre que salió Game of Thrones y esto. Y también los agarró la pandemia, quizás salía antes, la verdad que no sé, no estoy en tema. Sí. Pero bueno, hay mucha gente que quedó como remarcada por... Obvio. Es que fue muy masiva, ¿te acordás? Por GOT. Sí, fue muy masiva. Yo la veía con mi pareja y con mi novia y con mi suegro y era como... Qué tierno. Sí, o el sea, momento pasaba... familiar de verla. Claro, de juntarse. Nosotros nos juntábamos con amigos o a verlo y era como ver quién paga HBO para verlo el domingo a la noche. Sí, fue muy masivo y todavía no hubo otra. Y creo que ya no va a haber. Me parece que ya tampoco es el modelo de juntarse a ver una serie los domingos a la noche. Sí, ahora ya cambió. Hay un montón de posibilidades, un montón de series buenas. Es increíble todos los catálogos que han aparecido. Igual yo te digo, viste que para mí ya no hay nada casi relevante, te diría. Ya pasó. Es re triste lo que estoy diciendo, pero ya el peak... Me parece que es un montón lo que estás diciendo. Es que ya lo mejor ya está, ya salió. O sea, ahora me parece que hay cosas muy entretenidas, que está re bueno que estén y qué sé yo, pero yo no veo nada que me vuele la cabeza como me la voló Los Soprano o cómo disfrutamos Game of Thrones, así, porque Succession está buenísima y todo, pero no es lo mismo. No, sí, tenés razón. Yo puede ser que esté como... fascinada en este momento con porque estoy con muchas plataformas al mismo tiempo, entonces tengo tanta diversidad de cosas para ver que no paro de ver series y Y bueno, lo estoy pasando re bien. Pero es muy posible lo que está diciendo Lu. Sí, qué sé yo. Igual, de, no sé, a veces estoy más nostálgica y a veces estoy más con esperanza. Pero así como el cine también, para mí lo mejor ya quedó, ya está. Es re terrible. Ay, lo que estoy diciendo. Sí, lo del cine igual yo siento que es re real, es que la sí. pandemia le dio un bofetazo y que no se está pudiendo recuperar. No, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Bueno, igual ya vamos 5 minutos, todavía no dijimos nada de Maisel. Había que hacer todo este preámbulo. Ay, tal cual. Todo para hablar de Amazon Prime y de Jeff Bezos, que igual pobre, chabón, pobre cualquiera, es la persona más rica del mundo. Si le va mal a Game, ¿cómo se dice? La de Señor de los Anillos, el chabón no le mueve un amperímetro, no puedo creerlo. Exacto, es un hobby lo que está creando nada más. Tal cual, qué gracioso. Está en todas. Sí, sí, sí. Bueno, Maisel. Vamos con Maisel. Maisel, que es una serie de ella. Ay, Dios, tengo que tener esta información a mano. Bueno. Yo creo que es del 2017. Sin información a mano. Funciona así. 2017. Tenían un contrato que Amazon firmó con los Paladino y filmaron un capítulo. Esto es algo que creo que ya no se suele hacer. Lo que hablamos siempre del piloto. Filmaron un capítulo, lo lanzaron en la plataforma, le fue bien y varios meses después salió la primera temporada entera. Sí. Yo lo vi porque no sé dónde vi un cartel o algo y dije, ay, Amy Sherman Paladino, ya está, con eso ya me compraste. La estética, una mina comediante en los 50, es como, say no more, ¿viste? Claro. Ya estoy. Y nada, así que la vi, después tuve que esperar los meses para que salga la siguiente temporada, la temporada entera. Si es que salía, porque le tenía que ir bien. Mira, de marzo a noviembre fue este uh-huh. tema. Y bueno, y Paladino, seguro todos los que están aquí escuchando esto saben que son los creadores, va la creadora, bueno, con el marido. Porque Paladino es Daniel, que es el marido, ella es Amy Sherman, Paladino es su nombre, de apellido de casada. Que son los creadores de Gilmore. Qué serie que nos marcó a nosotros. Pero ni hablar. Y bueno, yo no sé vos, pero yo veo un montón de Gilmore acá. Tipo, hay conversaciones en Maisel que es Lorelai con los padres. Sí, pero es que hicieron tan bien en agarrar esa temática y transformarla como... Bueno, como que son muy buenos en eso, en tomar el tema familiar y la relación de padres e hijes. Uh-huh. Y es... ¿Y cuánto fantástico. De...? Bueno, obviamente... Deben ser gente de plata, los Paladino. O por ella, no sé. Como que deben ser de una buena familia. Me parece que obviamente se nota la educación cultural que tiene esta. Me parece una locura. Porque te acordás en Gilmore que cada capítulo te menciona, no sé, 20 bandas, 20 películas, libros. Cualquier cosa. Sí. buscás, viste que hay listas de todas las películas que mencionan en Gilmore Girls. Todos los libros que leyó Rory. Y son kilométricas. Es fantástico. Y también pasa mucho en Maisel. No tanto, pero hay un montón de menciones culturales. Y además de la época, hay cosas que por supuesto nos perdemos. Uh-huh. Pero sí, por ejemplo, todo lo que sucede con el padre, con Abe, tanto lo académico. Sí. Como lo que está sucediendo ahora, que ahora después vamos a entrar en hablar de los personajes, uh-huh. pero bueno, como que toda esa información de lectura, como que él para mí representa mucho eso. Sí, ¿no? sí, lo académico, tal cual. Uh-huh. Lo académico, esa persona de que se dedica a la universidad, bueno, el departamento que tenían se los daba la universidad y cuando él renuncia, se tiene que ir. Es un departamento que está ahí cerca de la Universidad de Columbia. Todo hermoso, tipo... Ay, es un sueño ese departamento. Todo hermoso, me fascina. Me encantaba cuando él trabajaba en la universidad y tenía sus despachos y... Vamos a hablar del señor que es el mejor actor de toda la serie, pero no hay comparación. Sí, se lleva la serie por delante. Totalmente. Si después hacer un spin-off del tipo, estoy. Sí, yo también. Sí. Encima es muy gracioso porque, para, me quiero asegurar de esto. Este actor. Es de Monk. ¿De Monk se llama? No. Ya te digo cómo se llama. Pero es el actor que hacía Monk, que es una serie, un tipo medio obsesivo. Tony, muy, no puedo pronunciarlo. Tony Shalhoub, sí, Shalhoub debe ser. ¿Qué querés decir? Ver, ¿dónde está? Él está en una película de terror de que cuando éramos chicas la veíamos, que se llama El Cubo. ¿Vos te acordás de esto? No, ¿este señor? Este señor trabajaba y era una película que vos decís, le aparecía como un personaje secundario bastante malo. Y vos, yo ahora descubro, es un actor increíble. Sí, creo que sí. No sé. No, creo que no, pero no importa. Qué loco que te vino. Qué loco que te vino El Cubo a la cabeza. Yo ya me había olvidado. Cada tanto me acuerdo, porque me acuerdo gente en un cubo. Sí. Pero no me acuerdo la película, porque era horrible. Era mala. Sí. Cualquier cosa borramos esto si me confundí. No, es divertido porque además nos acordamos del cubo, que era una porquería. Déjame entonces asegurarme de que me confundí. ¿De qué año? Está en Los 13 Fantasmas. Quizás te confundís con esa, que es de misma época. Ay, puede ser, porque no, acá no está. No, pero la de Los 13 Fantasmas está. Seguro te confundís con esa. Esa. En 13 Fantasmas, en esa está. Claro. Gracioso. Pero es un actor con un prestigio ya. Por eso. Y yo me acuerdo que trabajaba en esta película Random. Y que yo siempre decía, no, es el de la película esa que es malísima. Bueno, es que es malísima, pero sí, era esas porquerías de terror de los 2000. Si tenés razón, Los 13 Fantasmas. Ay, qué porquería. Igual me daba miedo. Ay, Dios, nos estamos yendo por todas las ramas. Es que tiene muchas cosas para hablar. Después, bueno, la madre que para mí siempre va a ser Judith, de la serie más mierda de la historia, que igual la vi. Uh-huh. La de Two and a Half Men. Sí. Y también me encanta. Me encanta Judith, me encanta su personaje. A veces no entiendo bien a dónde va, pero no importa. Sí, es fantástica. Es una gran actriz. Y sí, bueno. Ay, sí. Sí, no, nada. Volviendo a los paladinos, es increíble lo que hacen, ¿viste? Siempre dicen los guiones de esta gente son tipo el doble en cantidad de páginas de los guiones de las otras series. Y cuando los actores los ven, tipo, ¿pero cómo? ¿Dura 3 horas el capítulo? No, tenés que hablar rápido. Claro. Entonces me imagino que cuando contratan actores, lo primero que ven, no podés hablar a esta velocidad. Y sí. Es que es muy rápida, es una serie muy rápida. Está buenísimo eso. Sí, está buenísimo. ¿Viste que va para como nuestra con generación de la ansiedad, es fantástico. Va como casi con un ritmo de jazz de fondo, que tenés que ir. Sí. Es buenísima, a mí me fascina. Me la paso muy bien viéndola. Sí, yo también. Gilmore es Gilmore. Gilmore es todo, es pero todo. Esta tiene un montón de detalles que enamoran, la verdad. Es una serie, sí, es como si fuéramos más chicas y no vimos Gilmore, esta serie nos volvería... No, totalmente. Sí, sería nuestra serie favorita. Y seguramente. O sea, la amamos igual, pero bueno, qué sé yo. Sí. Ya vimos tanto también. ¿Qué pasa? Pero es muy disfrutable. Me gusta mucho lo que están haciendo de sacar 2 capítulos por semana. Sí, clave. Porque si no, a mí me pasa, como no tengo ningún control, la veo toda en un domingo, me quemo el cerebro, porque la verdad con el ritmo que tiene, no es para ver toda de una. No. Y así me obliga a pensar los capítulos, como que acordarme de otras cosas. Me parece que está re bueno. Sí, porque además todos los personajes en esta serie son súper ricos. Sí. De nuevo, como los de Better Things. Tipo, tenés arcos, historias hermosos y no los querés dejar, como no los puedes pasar por alto. No, seguro. Bueno, igual creo que todas las nuevas series tienen un poco esto. Cada vez los personajes secundarios se vuelven como muy importantes y tienen mucha historia y ya no, ni siquiera parecen secundarios. Sí, como que quieren contar más historias, puede ser. Sí. Bueno, esto es gracioso porque la temporada anterior salió creo que diciembre de 2019. Después pasó todo lo que pasó. Sí. Y ahora volvió. Para ellos en la serie pasaron una noche. O sea, es la misma noche que termina la temporada 3. Sí. Y pasó tanto en el medio. ¿Cómo decís? Sí, ¿cómo? Es, Es como que yo decía, ay, por favor, hágame un review de todo lo que pasó, porque hace un montón que no la veo. Sí, hace un momento, es que pasaron más de 2 años, el mundo se fue al carajo. Sí. Y de repente en la serie no pasaba nada, que está bien. O sea, nada, no estamos diciendo que tiene que haber COVID o que tienen que decir nada, pero para mi cerebro me costó. Sí. Igual me encanta, porque además queríamos saber qué pasaba después de que el chabón le dice. El chabón era Sterling. Sterling K. Brown. El de This Is Us, que le dice, no, no te subís. Lo ofendiste a Shai. Dijiste algo que no deberías haber dicho. No te subís. Así terminaba la temporada 3. Con ella que había arreglado para comprar su departamento. Esto también, cosas de plata que no, nada tiene sentido. No. Va, qué sé yo. Ella tiene... quiere sostener eso del departamento porque... Sí, porque es no su sé, casa. Sí, también como una cuestión... No sé, es raro, porque es como una cuestión melancólica con su... matrimonio, su marido, porque, también. Claro, porque quiere como revivir, que vayan los padres, que esté la misma... empleada. Que estén, sí, la misma empleada, que estén los chiques. Es como que... como volver a traer eso, pero desde su independencia. Totalmente. Pero sí, esto que con la plata, que la pasa, que la otra la perdió y que le iba a pagar al suegro una parte, pero a veces de pronto salen miles de millones de dólares, no sé cuánto sale. Mal. Mucho. Mal. Y ella no era una gran exitosa, ¿entendés? No es que la había hecho. Ella está empezando, y eso es lo que, aunque ya vimos varias temporadas, ella recién está empezando en ese mundo. Bueno, a mí eso me tira un poco atrás, porque van tres temporadas que no la pega, y que la pega pero no la pega. Pega un paso para o 10 pasos para adelante y va 3 para atrás, porque alguna cagada se manda, o ya le pasó con Sophie Lennox. Sí. Gran actriz también. Sí, todos actorazos. Sí. Y como que siempre va para atrás. Y vos decís, dale, tipo, por favor, que le vaya bien de una vez. Ya está, sí. Por favor, quiero que le vaya bien. Espero que esta sea su temporada. Ojalá. Sabemos para que va a tener solo 5. O sea, la quinta va a ser la última. Y ya están filmando. Y para mí sí, porque ella empieza esta temporada con bronca, con enojo, cansada. Sí. Salida de los... de las líneas de lo que es ella. Eso es muy interesante, ¿no? Sí, aunque también la llevaba al primer capítulo cuando... Sí. Está enojada y ebria, va al bar ese y hace, no sé, dice, empieza a decir cosas, sus pensamientos. Sí. Y Susie... Sí, Susie, se me van los nombres. Sí. Se da cuenta que puede pegarla como comediante. Como que un poco la llevó a eso, por eso... estamos entre el primer capítulo de la primera y el primer capítulo de la cuarta y en el medio, entonces todo lo que pasó en el medio, ¿dónde pasó? Me dio mucha pena, pero me dio mucha pena porque siento que no avanzó y volvimos al square one. No, igual yo sí creo que avanzó. Espero. Yo sí creo que avanzó. ¿Sabes por qué? Porque sí, ella como que necesita... Para mí lo que vemos acá es que cayó el fondo. Uh-huh. Tipo, el primer fondo de la primera temporada... Uh-huh. Era importante porque era revelativo, porque... Pero este, yo me la juego que este es lo peor que le pasó a ella. Después se lo cagó sola, además, eso es una cagada. Exactamente, porque lo otro, ¿sí? Había cosas circunstanciales de... Que no era solo ella tomando las decisiones. No, claramente, su vida se le fue al carajo. Exacto, y acá ella había armado todo su castillo de naipes y ella lo sopló. Entonces... Qué linda frase. Así que ahora se tiene que rearmar y lo más lindo de ella es esa bronca que tiene y que ella dice, yo de ahora en más si me presento, no quiero hacer una boludez. Sí, eso quiero me gusta, eso me encanta. Hacer y decir lo que se me cante en el escenario. Y va, está enfogada, tipo se sube a cualquier escenario, hace lo que sea por presentarse. Y me encanta que Susie le dice, es como, bueno, pero así no funciona el negocio. Y la piba le dice, bueno, pero entonces cambiemos todo. Está así, está... ¿Cómo se dice? Está en feminazi, me la amo. Exactamente. Está harta, eso es súper rico. Harta. Hashtag harta. Exactamente, hashtag harta. Y eso para mí es lo que la va a empujar. Porque, como ella dice, ella viene a cambiarlo el sistema. Pues si yo quiero hacer un chiste sobre esto, lo voy a hacer y listo. Sí, seguro, seguro. También está, había pasado algo, ¿te acordás la temporada anterior? Creo que dijo, bueno, yo me voy a poner y estudiaba los chistes, había hecho como un set de 10 sí. chistes muy buenos que generaban risa, porque es un trabajo, o sea, no es que yo que siempre digo, ah, yo tengo que hacer stand-up porque me creo graciosa, ponele, pero es un re laburo. Y sí, como en realidad... Como cualquier todo, cosa. Claro, tipo, el que hace cuadros, el que escribe, tiene que sentarse todos los días a escribir, tiene que todos los días pintar y... Como y, Stephen bueno, King. Claro, exactamente. Tenés que escribir un montón para que salga algo bueno. Claro, hacer una película no es filmar con el teléfono en horizontal y poner un filtro de Instagram. O sea, todo requiere realmente mucho trabajo, como cualquier proyecto de vida, de lo que sea. Y ella se puso, estudiaban los chistes, claro. Contaban... Viste que todo es un tema de timing también, de cuándo tenés sí. que hacer tal cosa para que las mayores risas, en qué momento de los no sé cuántos minutos del espectáculo. Está todo muy estudiado. Recién claro. empezaba, o sea, el stand-up estamos en el 60 ya. Sí, ya estamos en el 60. Está bueno eso. Sí. Eso me hizo acordar a Mad Men. Ay, mucho. Es que está ahí, porque están todos en Manhattan. O sea, claramente se podría cruzar con... Ay, te imaginas. ¿Te imaginas? Uy, ahora bueno. quiero eso, listo. Yo quiero el crossover. Pero además es un crossover re loco, porque Mad Men no es graciosa. Es re oscura. Entonces mezclar el humor de Maisel con Mad Men es como... Pero a lo mejor Peggy la va a ver, no sé. Ah, mirá. Ay, sería muy gracioso. No, no, nada que ver, pero... Ahora es mi próximo sueño. Me encantó. Me encantó, lo voy a hacer. Bueno. Quería agregar algo más. Viste que cuando ella en un momento va a ver, quiere presentar. Tipo, la llevan a presentarse en esta temporada. Uh-huh. Con un hay un comediante y ella recita los mismos chistes de memoria. Ay, no puedo hablar. Sí, porque van a este barcito y Susy la quiere poner en el escenario. Yo hablo todo traducido, perdón. La quiere que haga su acto y le dicen no hay tiempo, no jodas, te fue re mal. Como que además se ve que con esto que pasó con Shai, me olvidé el nombre, el cantante con el que se iba a ir a Europa, después sí. apareció en los diarios y que como que quedó mal. Claro, ella está cancelada. Está como cancelada en ese momento. Pero lo que traigo es que ella recita todos esos chistes que sí. él va haciendo, porque ella ya tiene esa práctica, porque ella ya los conoce, todo esto que dijo Lu, de que lo estuvo estudiando, y como dice, esto es aburridísimo, ya me lo sé yo todo de memoria. Nada, quería decir eso, que ahí se ve la representación del trabajo de ella. Sí, sí, sí, a full. Y además son chistes, era malísimo los chistes del chavo. Malísimo. Bueno. Y Rachel Bosnahan, este sí apellido que también es imposible. La verdad que podrían poner gente con apellido más fácil. Sí. Brosnahan, que es una actoraza. Es increíble. Lo que hace en esta serie es increíble. La verdad que sí. ¿En qué otras cosas trabajó vos, sabés? ¿Vos viste House of Cards? ¡Ah, es cierto! ¡Primera temporada! Sí, quizás también la segunda, ya no me acuerdo. Pero es la piba que es la drogadicta, que es la prostituta. Claro. Salía con el chabón, era el segundo del cancelado. Ay, sí. Pasa que esto lo sabía. Lo que pasa es que no las puedo asociar porque los personajes son. Es muy diferente. Es muy diferente. Bueno, es fantástica, la verdad, esta mujer. Sí, es que tiene un ritmo buenísimo. Además, viste que es tan preciosa que vos la ves, la quiero poner en una muñequita. Es tan preciosa. Sí, además, tiene la cara. Para mí podría ser una hermana de Adele o algo por el estilo. Sí, a full. Y después muy linda. Tenemos a Alex Borstein, que es la Susy. Que si te acordás en Gilmore, era la que tocaba el arpa. Sí. Que en realidad ella iba a ser Suki. Claro. Iba a ser Suki, mirá. Grabaron un piloto con ella de Suki, pero después Alex Borstein tuvo como otro trabajo, no sé, tenía otro contrato. Y quedó Melissa McCarthy, gracias a Dios, porque nos dio un personaje fantástico. Fantástico. Hermoso. Qué recuerdo. ¿Te acordás de Melissa McCarthy cuando no era Melissa McCarthy, era Suki? Era Suki, claro. Y después la amiga de ella la tenés. Bueno, vos viste un capítulo de Bangheads, ¿o no? Exacto, está ahí, sí. Imogen está ahí. Que también es muy simpática. Es una de las protagonistas. Sí. Bangheads sí, sí, es sí. Muy linda, no está en ningún lado. Y si la ves en extremio, sí. Debe tener dos seeders. Pero es preciosa. Sí. Es una serie sobre una mina que trabaja en Broadway, que es Sutton Foster, que es una leyenda de Broadway. Bueno, leyenda, es muy joven para ser leyenda, pero es, tiene su estrellato en Broadway. Y nada, le va mal, no la contratan, qué sé yo. Y una vez hay un tipo como que siempre está enamorado de ella. Esto es medio raro. Que está enamorado de ella y ella dice, ¿sabes qué? Me voy a casar con vos, no sé. Y se van a Las Vegas, algo así, se casan y el tipo se muere. Al otro, no me acuerdo. Ya no me acuerdo, la vi hace mil años. Y ella, como es la mujer, hereda una casita o algo así. En un pueblito, de nuevo, un pueblito. No me acuerdo dónde, no me acuerdo nada. No, pero va re bien. Sí, y como ella no tiene nada en Nueva York, ya se va al pueblito y se pone en un estudio de danza, porque es bailarina. Sí. En realidad no se pone un estudio de danza porque hay un estudio de danza donde la profesora es Emily Gilmore, o sea, la actriz Kelly Bishop, y ella empieza a enseñar ahí también. Obviamente que Emily, bueno, es Emily. Sí, es maravillosa. Es preciosa. Tiene una temporada, después la cancelaron, son como 18 capítulos, así que es suficiente. Y es re linda. Suficiente. Si quiero que mucha gente la vea por streaming, por favor, así yo puedo continuar viéndola, porque si no, no hay, ¿cómo se le dicen? Seeders. Claro, si no hay, no la puedo ver. Ay, es que es re linda. Es re Gilmore, porque también es pueblito. Y además, viste, bueno, acá también vemos muchos actores y actrices que estuvieron en Gilmore. Aunque sea ¿sí? Papeles mega secundarios o terciarios casi. Bueno, y pronto acá va a aparecer nuestro, el gran amor de nuestra vida. Que ya si vieron estos dos capítulos, todavía Milo no está. No. Después me preguntan, yo sé cuándo está, pero no les voy a decir nada. No, así nos llevamos la sorpresa. Ay, pero qué belleza de señor. Sí, es que lo amamos desde Gilmore Girls, no lo podemos evitar. Bueno, la que está en Gilmore es la hermana de la que hace de la hermana de Susie. ¿Te acordás que es Francine? Sí. Claro, la bully de Chilton. Sí. Mirá, eso yo no me había dado cuenta. Sí, sí. Y acá, que también te lo mandé, es como, mirá quién es este y no te acordabas, es el Jason Digger, no me acuerdo ya el apellido. Cuando lo vi en la serie y hablar y actuar, ahí caí y lo recordé. Es que yo lo reconocí por la voz. Sí, sí. Que escuché la voz y dije, pará, y lo vi bien y era, viste que yo soy mala con las caras. Qué gracioso. Bueno, me encanta esto, porque es como que los paladinos hicieron su familia y tienen siempre la misma gente y la van llamando. Es fantástico. Es re lindo. Sí. Bueno, no sé, ¿querés hablar con la serie de la serie? Bueno, ¿qué pero de ahora, de esta temporada? Dale, ¿no? Sí, de los capítulos que la gente nos vino a escuchar hablar de eso. Bueno, ella le agarra un ataque nervioso porque es ridiculizada casi. La dejan ahí en la pista del avión con Susie. Ella iba a irse a Europa de gira, como lo habíamos comentado antes. Uh-huh. Y bueno, le da un ataque. Y es fantástico. Todo el ataque en el taxi es divino. Tiene unos momentos que son re teatrales, re bien hechos. Es como ese y después en un parque de diversiones. Ay, sí, en Coney Island. Al mundo. Sí, sí. Coney Island. Sí, el sí. Wonder Wheel es en la Noria. En la Noria, eso. Ay, cómo me reí. Yo soy una persona que me cuesta un montón reírme de una serie, de una película, y esta serie lo logra perfectamente. Tipo, me hace reír en serio. Mal, me hizo reír y me lo llevó a lo incómodo, además. Es tipo, por favor, dejen de gritarse en público. Por favor, bájense y hablen como gente normal. Sí, todo. Cuando está pegándole al taxi, yo digo, ay, no le golpees con la rama al pobre taxista que no tiene nada que ver. Y la mina en bolas en la calle con la rama. Es tan ridículo. Claro. Ella se empieza a sacar la ropa porque no quiere estar en esa situación. Su cabeza dice, por favor, sacame de acá. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Por más que ella se saque la ropa, por más que todo, ella, Nueva York, Queens, todo, es ella. ¿Entendés? No puede escapar. Y No puede escapar, es como que realmente se tendría que venir a la Argentina para haber escapado de todo eso. Entonces le agarra ese ataque de nervios, se saca la ropa, empieza a gritar, empieza a pelearse con Susie, pero todo de forma muy cómica. Obvio. Hasta que se tranquilizan y vuelven al lugar, que no me acuerdo cómo se llama, donde hace su primer... El Gaslight. Y bueno, ella ahí rememora todo diciendo, bueno, volvemos donde empezamos, ¿no? Uh-huh. Caí súper bajo y acá es donde volvemos a empezar. Y ahí le pide la plata a Susie. Ay, y Susie había perdido esa plata apostando. Ay, Susie, guay. Mal. Sí. Y Susie va a pedirle ayuda a Joel. Yo lo amo. Yo ya sé que se manda una cagada de eso, pero me encanta. Me encanta él. Es que lo ponen en un lugar que es muy difícil normarlo. ¿Por qué? Porque él está siempre como en las sombras, tratando de rearmarse, uh-huh. sabiendo de que está cancelado, ¿no? Y sí. aún así la cuida ella. Porque la quiere. Claro, la quiere. Sí. De hecho, que fue en la temporada anterior que se casaron ellos de nuevo. Es verdad. ¿Te acordás? Tipo Las Vegas. Después se anularon. Y bueno, nada, después están la familia de ella y los suegros, que son increíbles. Sí, todo eso es fantástico, que le festejan al hijo de ella el cumpleaños por adelantado. Sí, porque cuando era cumpleaños de verdad no era conveniente para la agenda. Eso es tan Emily, pero Emily lo haría, ¿entendés? Seguro lo hizo. Como, ay, no, bueno, diría, no sé, acá en noviembre nos tenemos que ir a Europa porque a nuestros amigos y qué sé yo, así que te vamos a festejar el cumpleaños ahora. Es re Emily. Me encanta ver eso, siento como que hay una continuación. Lo mismo cuando después, bueno, pasa todo esto del Coney Island, donde Mitch, nunca dijimos el nombre, pero sí Mitch, Miriam, les cuenta que, bueno, no me fui a Praga porque pasó esto, me mandé una cagada, no sé, y... Y bueno, tiene que arreglar con el suegro que... Esto, los departamentos es un quilombo. En realidad, los padres de ella vivían en un piso más arriba, en ese edificio. Que ese era un departamento de Columbia. Sí, cuando porque él era 12, ¿eh? Claro, claro. Cuando él renuncia, ese lo pierden y se van a vivir con los suegros. Sí. Porque el departamento donde vivía Mitch con Joel era de los padres de él. Claro, todas las propiedades son de los padres de él, de ahora, Miriam. Solo, claro, el departamento de Columbia no existe más. Claro, porque el departamento de Columbia dejó de existir, que es el que lo pagó la facultad y el papá de ella, de Miriam. Ah, sí. Entonces, los padres de Maisel, los Weisman o Weisman, viste que, pero se dice Weisman. Sí. Se van a vivir a Queens con los suegros, ¿cómo se dice? Sí, con los suegros. Los suegros de ella. Ay, yo no sé estas palabras. No, yo tampoco, me reconfundo. Pero bueno, son los papás de ella y los papás de él. Todos viviendo juntos en una casa y todo es muy cómico. Con sus nietos. Sí, todo es muy gracioso. Igual los nietos, viste que a veces aparece como que Esther no aparece nunca, que es la más chiquilla. Yo me pierdo. Los hijos en la serie, la verdad que no existen. No, son re de adorno. Son re de adorno. Por ahora. Sí, bien, no, la verdad que tampoco me importa. Nadie quiere verla a ella de madre. Yo quiero verla a ella de comediante. Eso. Exactamente, como que no se centra en eso, en la maternidad de ella. No. Y ella lo sabe, es medio ausente, ¿no? Para decir. Es medio ausente y como que todos son ausentes. Sí, El tema, por ejemplo, todo esto del cumpleaños y del el hijo, está como medio para hacer chistes de la ausencia. De toda la familia. A nadie le importan esos niñes. Exactamente. ¿Y qué más estábamos? ¿Dónde estábamos? Bueno, van a Coney Island, qué sé yo, y ahí pasa lo de la plata. Susie había arreglado con la hermana porque la madre de ella se murió. Entonces habían quemado la casa donde vivía la madre para cobrar la... ¿Hipoteca? No. ¿Cómo se dice? El seguro, ahí está. Entonces, se parece que se empieza a investigar, que está este tipo que está en The Wire. ¡Ah, eso te iba a decir! ¿No es Derek? No me acuerdo. Sí, puede ser. Bueno. Pero sí, es uno de los dos policías. Sí. Es que además siempre es gracioso porque este chabón siempre aparece de policía, de guardia de seguridad, de ejército. Siempre en eso en toda la serie. Fue gracioso verlo de otra cosa. Sí, muy bueno. Y acá pasa algo raro. Que yo no sé si está muy... No sé. Vos decime. A ver. Dos situaciones tengo en este capítulo. Esta es la primera. Claro. Cuando está el tipo de la aseguradora que la lleva a un lugar horrible. Que obviamente está exagerado, pero no sé, me pareció muy gracioso. Como en un pasillo todo horrible de ladrillos. Y les empieza a investigar a ver si causaron el incendio a propósito y tienen que cobrar el seguro o no. ¿Te acuerdas que quién trabajaba en seguro? Richard Gilmore. ¡Es verdad! Todo está conectado. Sí. Y entonces Susy le dice a la hermana como, che, ¿por qué no le haces un coqueteo así? Nos firma el cheque y ya esto se acaba y le... Susy quería la plata para pagarle a Joel, para pagarle a Mitch, para todo un quilombo que se había armado. Uh-huh. Y bueno, evidentemente esto pasa. Y la mina se acuesta con este tipo y le consigue un trabajo de secretaria. Sí. No sé, me pareció muy fuera de época, no sé. Era gracioso, pero era raro. Claro. Sí, como que... Sí, yo te entiendo. Como que es algo que podría haber sido de los 90, ¿no? Sí, o en Gilmore está bien, pero ahora ya me pareció raro. Obviamente sí. Está situada en los 60, así que no sé, pero raro. Como que juegan con el absurdo y con el como con lo bajón, como esto de la maternidad. Igual Susy le dice, como, yo no te pedí que hagas esto. Sí, ella le dice eso. Nadie te dijo que vayas y te acuestes con este chabón. Ella, obviamente que fue su decisión y todo, pero no sé. Sí, a mí también ahora que lo decís me suena como rari. Otra cosa que no me encantó, pero igual me causó mucha gracia. Uh-huh. Cuando está él con... ¿Qué sé yo? Igual... No está bien, no sé, no quiero ser chota. Cuando está él que Joel, que tiene un restaurante, un barcito en Chinatown... Y está aprendiendo chino, eso me parece muy gracioso. Después el otro hablaba inglés, el chabón que este que era gigante, que daba como miedo. Y baja y están los padres de ella, o que no sabe si son los padres. Uh-huh. Y está todo el estereotipo de los padres, los chinos y qué sé yo. Que es algo que ya los paladinos hicieron, ¿te acordás? La familia de Lane, me hizo mucho acordar a la familia de Lane, los coreanos. Sí. Cuando hicieron el reboot de Gilmore estaba, ¿te acordás la que era la empleada de Emily? Sí. Como que les encanta representar estos estereotipos de inmigrantes, ponele, en familia, como siempre. Sí. Hablando, gritándose y qué sé yo. Sí. Yo creo que juegan con eso bastante. Igual como lo de la maternidad. A ver, nosotras porque nos podemos reír de eso, pero hay mucha gente... que no se reiría con esto de que los chicos no... esos chiques no están cuidados. ¿Me entendés? Pero no es la serie para ver eso. ¿Qué te va a andar? No, claro, ya sé, pero digo que... como que ellos juegan con ciertas cosas que pueden ser como... mal vistas. ¿Cómo se dice? Mal vistas. O mal interpretadas. Y bueno, se ríen de eso. No, claro, porque yo totalmente no estoy de acuerdo con estas boludeces que se dicen. No, está bien. Yo creo que a mí, ahora que lo decís, el tema de la familia de ella, es que no, ahí quiero, abajo, no quiero que caigan en el estereotipo, porque no quiero que sean criticados por eso. Porque la verdad que era muy graciosa la escena. Sí, te entiendo. Está bueno lo no sé, lo que como solo charlarlo. Sí, pero nadie va a cancelar a Ana. No, claro que no. En esa escena, algo que vi que me pareció, que me llamó la atención, que los que estaban apostando ahí abajo eran un grupo de 4 señoras. ¿Te diste cuenta? Ay, no me fijé, qué gracioso. Que en vez de ser la típica imagen de hombres apostando y jugando, eran 4 señoras, grandes algunas. Ay, mirá, alguna qué había gracioso. De pelo gris, apostando entre ellas. Como muy algo bueno, muy bueno. Más actualizado, eso estuvo lindo. Eso estuvo bueno. Igual es muy gracioso lo de los padres, ¿no? Tienen como una cosa re ilegal ahí, entonces el chabón le tiene que ir mal y lo joden. Sí. Y que a May, que es divina, May, la amamos también, va, va como agente secreta casi a boicotearle el barcito. Sí. Pero no sé, como que quiero que esté bien, no sé. Yo lo digo como persona blanca y me río y esto, pero no quiero que vengan a decirle los chinos o algo como, che, loca, ¿qué estás escribiendo? ¿Qué estás haciendo? Sí, sí, es lo que te digo, es un lugar peligroso. Es peligroso, y igual me da por las... Yo ahora estoy muy enojada porque cuando veas Licorice Pizza hay algo similar, es muy gracioso y lo están recancelando por eso. Y para mí no es cancelable. Porque tiene el mismo chiste que tiene Michael Scott en The Office, que el chabón es un tarado, es racista, es machista. Pero él es un idiota y todos sabemos que es un idiota. Él no es el héroe y no hay que ser así. Entonces esto es similar, pero están cancelando y me da mucha bronca. Es que puede ser que es una tendencia en el futuro, ¿eh? Claramente. Que muchas cosas estén... Tipo, no, hay cosas ahora que están saliendo que las vemos, que las aceptamos y ni siquiera nos podemos pensar como de cancelarlo. Y puede ser que sí, que todo tienda a ser cada vez más cancelado. Porque sí, no sé. Siempre está constantemente este espectro del racismo, del machismo, sí, es muy complejo. Es complejo, juega mucho la libertad de expresión, es re difícil. Pero bueno, está bueno todo el tiempo estar pensándolo, ¿no? Tal cual, y charlando, a ver qué te parece. Yo mismo, tipo, al principio me pareció raro, después dije, bueno, no sé, ya está. No sé, es que me contradigo todo el tiempo, eso sí, lo van a escuchar es así porque no tengo nada claro. A mí me pasa lo mismo. Mira, yo ni me lo había planteado lo de la secretaria hasta que lo trajiste vos, pero uh-huh. En algún lugar creo que dije, esto es medio raris para este tipo de series o para lo que yo miro. Sí, puede ser. Sí. ¿Y no te hizo acordar a la familia de Lane? Sí. Qué gracioso. Claro. No por lo asiático, no quiero ser. No. Pero no, por la dinámica familiar, no sé. Exacto, exactamente, sí. ¿Viste qué lindo cómo termina el segundo capítulo? Cuando ella vuelve al departamento, yo pensé tanto en vos. Vuelve al departamento toda batida, porque la habían llevado a la cárcel por empezar a gritar, qué sé yo. Si querían tener una jodita o algo así, y un policía, estamos en los 60, recuerdo, la agarró como si fuera una prostituta y la llevó presa. Que es la segunda vez que la considera, creo, como prostituta. Sí, esa. Sí. Bueno, la primera es el primer tercera vez que está en la cárcel, me parece. Tercera vez, tal cárcel, cual. Cárcel, no. ¿Cómo se...? Bueno, sí, cuando la meten, la detienen. La detienen. Porque la primera ella se queda... Eso, ¿te acuerdas que ella se queda en tetas en el bar? Sí, un montón para la época. Y ahí la llevan, después alguna vez creo que vuelve y la llevan de nuevo. Y ahora, bueno, esto fue gracioso porque no hizo nada. No. Pero la llevó a conocer a una piba que después con el taxi la alcanzan a su lugar de trabajo, que es un cabarulo. Pero es un cabarulo como de buen nivel, porque tiene un re escenario. Uf, un re escenario. Y claro, pero porque creo que en ese momento no es lo mismo un cabaret de esa época que de los 80, de los 70, o de los 90 o de 2000, ¿no? Claro. Como hay algo más artístico en sí, tal cual, esta tal presentación. Cual. No era lo que tenía Tony Soprano, sino que sí, era como... De hecho, la mujer que está ahí era como que hacía todo un espectáculo también. Exacto, sí. No, y en el medio, entre mujer desnuda y mujer desnuda, hay un comediante que dice que se retira, y ahí me encantó porque a Mitch se le prende la lamparita y dice, yo acá puedo hacer la que se me canta. Y voy a... Y es un re buen lugar para meterse. Sí, es fantástico eso. Y ella va con Susie y no escuchás nada de la conversación, las ves discutir. Es obvio que le dice, tipo, habla con el manager, meteme acá, por favor. Uh-huh. Y me pareció muy linda esa escena. Sí, tiene unos detalles, por ejemplo, ellas en cuanto entran, que ella, Susie dice, ay, tienen café, ¿cómo se notó la sensación de que encontramos hogar? O algo parecido, sí, ¿no? Sí. Como vos la ves a ella entrando en ese lugar como diciendo, esto puede estar buenísimo. Y es importante que esté lleno de mujeres, porque ella viene diciendo, está en un mundo de hombres, de comediantes, está ella y está Sophie Lennox, no sé cuántas otras comediantes mujeres había. Y entonces ahora está como en un lugar está lleno de mujeres, en bolas, lo que quieras, pero está lleno de mujeres, no es que te las haga menos. Quizás eso la hace sentirse mejor también. Exacto. Y también me hizo acordar, voy a decir mal el nombre, la serie que estábamos hablando antes, Bunheads. Bunheads, bueno, es el rodetito. Claro, pero yo lo digo mal. Pero también se le dice así a las bailarinas, ¿no? Es como una... Es como, sí, bailarina. Es sí. Como un... sí, sí, sí, sí. Cuando empieza el primer capítulo empieza con esta misma dinámica de un lugar, pero no es que es un cabaret, sino que están bailando con plumas. Sí, sí, sí, sí. Tenés razón. Y medias de red. Sí, sí. Y medias de red, y empieza también desde bambalinas y lo que es el camerino y lo que es la unión entre compañeras de danza. Esta gente está en el mismo mundo siempre, eso ya se entendió, ¿viste? No. Claro. Es el universo. Es el universo de ellos. Y espero que sigan haciéndose. Después de la quinta temporada, más le fue bien en la crítica, que no es poco. No. Porque Gilmore Girls no era una serie. O sea, yo la amo y me parece brillante, pero no sé si es una serie que los críticos tienen como una de las mejores series de la historia. Y esta tiene. Tampoco sé si es la mejor serie de la historia, pero le fue muy bien. Mira, uno pone acá en Google Maisel y ves que están todos escribiendo sobre el tema. ¿Por qué? Sí, porque sí, también hay acuerdos con Prime Video y todo esto. Obvio, ¿no? Obvio. Como, que no es como antes que uno prendía a Warner y veías la serie de Gilmore. Uh-huh. Esto ya se empieza a hacer todo un mercado. Y se tiene que ver, claro, hay mucho marketing, están todos los carteles en la calle. Exactamente. Todo cambió. Ay, sí. Entonces, si no es trending topic, le va mal. Exactamente. Entonces vos abrís y ahora tenés a Maisel por todos lados. Por eso te digo que esta serie cada vez va a crecer más fuerte. Que la quinta temporada vas a ver que va a haber cartel. Ya hay carteles. Yo ya vi carteles en la calle, pero va a haber más. Ay, ¿en serio? ¿Acá? Ay, no, me quiero sacar una foto. Ay, yo creo que lo vi. No. Y antes también había visto. Ah, puede ser. Sí, puede ser. Pero bueno... eso. Y después, bueno, ella vuelve a su departamento que lo compró ella o lo arregló con el suegro y los invita a vivir a los padres con ella. También fue muy gracioso esa escena, también es súper Gilmore. Sí. Que ella los invita a los padres y los padres dicen: no, ¿cómo vamos a aceptar que nuestra hija nos mantenga? No. Vamos a decir que nosotros lo compramos. Ya tenían toda una anécdota, ¿cómo se dice? Una. Alabay. Ay, bueno, me sale. Un plan. Claro, toda una coartada, hecha. Eso. Y está bien. Y ella dice, bueno, encima que hago algo bueno, nadie va a poder ver que yo hago algo bueno por ustedes y por todos. Y está bien, váyanse a cagarse, vivan acá, hagan lo que quieran. Sí, sí. Y vuelve después del cabarulo, vamos a decir así, no importa lo que es. Sí. Y se sienta con el padre que vuelve de escribir una crítica de teatro. Yo esto ya no me acuerdo cómo llegó ahí desde que renunció a Columbia. Yo tampoco, pero bueno, está ahí. Escribe para un diario y le pagan 2 pesos. Nada, no alcanzaba ni para comprar nada. Y abatido, se sirve un trago, le sirve a ella y les dice como, bueno, al arte, ¿viste? Sí, al arte. Y me dio mucho amor. Es que sí, tienen esas cosas que están tan bien hechas de nostalgia, de sensibilizarte, de poner en relieve como lo difícil, la dificultad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bien hecho. Y bueno, y ahora yo quiero más que le vaya bien a Susie también, porque ella vive en una pocilga, siempre debe plata, siempre hace cagadas o le pasan cosas también. Necesito que también le vaya bien. O quizás le sirva representar a otra gente. No sé. Sí, pasa que justo ella lo intentó con Sophie Lennox y salió re mal. Salió mal, pero el chabón le decía otro. Creo que era el ex representante de Sophie Lennox, le decía. Es como, igual hiciste que esta mujer, que es una comediante súper exitosa y qué sé yo, pero era como popular, ¿entendés? Sí. Y la metió en una obra en Broadway que es de otra... clase, ponele. Todo es una boludez, pero vamos a decirlo como es. Sí. Y le fue mal, pero a la gente se rió, ¿entendés? Le fue mal porque a la gente de Broadway, a los otros actores, directores y qué sé yo, no les gustó que ella haga ese papel, porque tenía que hacer un papel dramático y bueno, hizo su personaje. Claro, claro, claro. Y fue, eso fue muy gracioso, que para pasar ese momento, dijo, mi contador, mi man, no sé qué, y todos me dijeron que diga que tuve un brote psicótico, no un brote psicótico, un nervous breakdown, y se interna en una cosa de rehabilitación, y está toda ella como una reina, es muy graciosa, es muy graciosa. Muy graciosa, todo eso es muy graciosa. Y bueno, pero no quiere que Susie deje de ser su manager, o sea, porque... Le salió mal, pero habían pegado al alto trabajo. La verdad que sí. Así que quizás no le salió tan mal. A lo mejor la próxima le sale mejor. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que eso es lo que vos estás diciendo, es lo que le trata de decir el tipo a ella para alentarla. Como, bueno, vas bien. Bueno, y después quería decir otra cosa porque averigüé un montón de cosas. Desde que te decía. Siempre que... Yo veo esta serie y sabemos que está Lenny Bruce. Sí. Hermoso. El actor. Sí. Si Lenny Bruce el real no era tan lindo. Es un comediante que existió en la realidad en esa época. Y es muy divertido que mezclen con la realidad. Sí, re. Y Lenny Bruce, hay una película sobre Lenny Bruce que se llama Lenny, que está dirigida por Bob Fosse. Qué bueno. Un genio total. Un genio. Y ahí es interpretado por Dustin Hoffman. Y ver ese Lenny es nada que ver. Tipo, rarísimo. Está buena la peli, pero es otro papel. Es muy divertido. No, o sea, no es divertido el de Lenny porque es un horror. Termina mal. Siempre hubo mucha droga, mucho alcohol. No, no es un tipo que creo que la pasó bien y algo te muestran en la serie, pero con ese toque de rosa que le pone todo Emily Sherman Paladino a todo. Claro, que es todo digerible, ¿viste? Claro. Y bueno, vos sí también, para mí yo lo veo mucho, porque vos ves coreografías en estas cosas y a ellos les encanta, les debe encantar vos sí. Sabes que no te puede no gustar. No se puede. No es posible. Bueno, era, qué sé yo, creo que se sabe, era un tipo que en Broadway creó un montón de coreografías y shows y después fue director de cine. O sea, es el director de Cabaret, de... Por eso, de All That Jazz, que era una historia de su vida, básicamente, una autobiografía. Pero no solamente, esto es muy interesante, no solamente le fue muy bien en teatro con Broadway, sino que además hizo estas películas icónicas. Son de culto, sí, son muy reconocidas. Sí, sí. Tipo, Cabaret con Liza Minnelli es Dios. Todo. Liza Dios se llama en realidad. Sí. Así que sí, pues vamos a recomendar todo. Todas las películas de Bob Fosse no son muchas, están por ahí. Dudo que estén en algún lado, son fantásticas. Y hace unos años salió una serie que se llama Fosse y Verdon. ¿Vos la viste? Yo la vi entera ahora. Ah. Podríamos hacer un podcast de esto. Ay, es preciosa. No me la acuerdo, la podría ver de nuevo. Que es la historia de él, pero también de su mujer, que después pasó a ser su exmujer, pero nunca dejó de ser su colaboradora teatral y en las películas y demás. Que sí, es sí. Gwen Verdon, se llamaba. Que aparece en All That Jazz también ese personaje. Sí, obvio, obvio. Y está en Star Plus, o por ahí. Está en Star Plus. Sí, bien. Y es una miniserie protagonizada por Sam Rockwell, ¿era él? Creo. Creo que sí. Y ella, Michelle Williams. Sí, por eso es flor de serie. Impecable, buenísima. Y además sí, eso... Ah, mira, está la piba de Maid, que es la hija de... Ay, claro. Estoy muy dormida, gente, son sábado de la mañana. Sí, estamos desayunando y ya charlando de todo esto. Bueno, pero revean esta serie porque está buenísima. Y además coreografías y teatro y todo está lindo. Todo es hermoso. Y algo que hay que mencionar también, bueno, como volviendo a esto de Lenny Bruce, cuando yo vi que Lenny Bruce existía en el mundo Maisel, dije, entonces Maisel existió, entonces me puse a buscar y no todo existió Maisel, claro, pero Maisel está semi basada en Joan Rivers, Joan Rivers, sí, la de Fashion Police, en realidad, en sus orígenes, hacía stand-up. O sea, siempre supimos que era comediante, pero hacía stand-up. Y también empezó haciendo stand-up en un cabarulo. Fascinante, increíble. Y bueno, así que hace rato yo me puse a ver documentales de Joan Rivers y no lo hagan, porque, o sea, sí, pero es un bajón, pobre mujer, le pasó todo. No. Estaba tipo emocionada viendo esto en YouTube y me quería morir porque... No, el suicidio del marido, ella también un montón de cosas, le sacaron el útero, como todas cosas, un horror. Pobre mujer, era como, por favor, que y después se muere, no se murió tan... No, y era grande, pero no era tan grande. Sí, sí. Nosotras no me acuerdo que terminábamos de ver los Goldens o los Oscars y veíamos The Fashion Police, ¿te acordás? Ay, es que sí, era una señora graciosísima. Y ella estaba igual en los en Entertainment, ejemplo, la Red Carpet. Claro, escuchaba a mucha gente hablar sobre ella. Claro, yo no sabía que había sido este ícono de la comedia. Yo menos. Entonces cuando estaban comediantes que pasaban por la alfombra roja y Joan Rivers los entrevistaba, era como increíble. O sea, que estaban más interesados los entrevistades que la entrevistadora. Claro. Así que creo que hay que saber más sobre esta mujer. Porque claramente también se abrió un lugar, si empezó... Andá a saber en qué año empezó, pero... Abrió un lugar para la mujer comediante también. Que debe ser interesante de saber. Re. No, todo esto que trajiste está buenísimo. Yo creo que... Vos y yo ahora con nuestros 30s estuvimos qué sé yo, redescubrimos a John Fonda. No sé, como que estamos traemos un montón de iconos femeninos que los conocíamos, pero no tan a fondo, ¿no? Ayer hablábamos con Agustina, porque una amiga, que no va a escuchar esto, pero no importa. Le hablábamos de Moria Kazan. Es una genia. Claro, pero es algo que también hay que reivindicar, todo lo que esta mujer trajo para nosotras y para el mundo de la parándole, qué sé yo. Sí, tal cual. Espero que algún día hagan algo sobre ella y muestren también lo que fue. Lo que es, en realidad, que yo la maté, pobre mujer. No, sí, va a pasar. Sí, quizás todavía no pasó, pero va a pasar, tiene que pasar. O nosotras lo vamos a hacer. Y ponele. Bueno, una última cosita. Viste que suelen hacer, el otro día escuchaba otro podcast que se llama Las Pibas Gilmore, escúchenlo. Hablaban todo esto de que si Lorelai es egoísta o no, si tiene cero su hija por su hija. Y yo les ponía en Instagram que sí. O sea, siempre lo supe. Crean estos personajes que son nada perfectos y son muy como podemos ser nosotras y tienen defectos. Sí. Que son hermosos, pero también tienen sus temas. Sí. Y lo reveo en Mitch. Re. Tiene mucho Rory Mitch. Sí. Y la madre Lorelai un poquito, ¿no? Sí, también es medio mire, pero tiene eso que ella... Como que se cree que, bueno, soy linda, soy inteligente, a mí me tiene que ir bien y a mí me tienen que dar todo. Y después no le va tan bien. Bueno, a Rory ya supimos que no le fue bien. No, sí, es así como estás diciendo. En fin, después cuéntenos qué piensan de esto. Sí, escríbanos, nos encanta leerles. Ya me cansé y necesito mi segundo café de la mañana. Sí, ¿no? Sí, yo como los hobbits, otro desayuno. Espero que se haya escuchado mejor porque invertimos en mejores tecnologías. Exactamente. Vamos a ver. Bueno. Bueno, muchas gracias. Esto lo vamos a seguir haciendo. Este fue muy introductorio, pero la idea es que los próximos dos capítulos también los vamos a comentar. Va a ser más cortito, por supuesto. Sí, así es. Y van a ser 8, así que nos van a quedar 3 como cielas, ¿no? Si hice bien la cuenta, sobre Maisel. Y después vemos con qué seguimos. Sí, si quieren nos comentan con qué les gustaría que comentemos. Sí, a full. Ahora me diste ganas de ver Fosse de nuevo. Para mí esa es una que re podemos ir por esa. Es que además es de tu mundo. Sí, bueno, sí. Y de mi mundo del cine y de tu mundo de la danza y el show. Exacto. Mucho para hablar. Dale, bueno, muchas gracias. Bueno, y que tengan buena semana. Saludos.